Nos complace, nos pone muy felices. Es el espacio de la Asociación Marplatense de Canabicultores y lo tenemos en nuestros estudios al señor Diego Nutter. Diego, buen día, bienvenido, gracias por estar. ¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Muy bien, gracias por el espacio. Gracias no, por... nos parece importante, lo comentábamos recién, nos parece un tema que nosotros recurrentemente lo tocamos, el tema de el derecho a la libre elección, de respetar las decisiones personales y particulares, y sobre todo porque estamos hablando de un tema que fundamentalmente tiene que ver con la salud pública, con políticas de Estado. Frecuentemente damos cuenta de estos operativos policiales que son difundidos por muchos medios de comunicación, que se nos presenta como guerra contra el narcotráfico y agarran a dos pibes con 20 gramos de marihuana. La enorme mayoría de la gente que tiene procesos judiciales por estas cuestiones tiene que ver con tenencia simple, gente presa por tener 2-3 cigarrillos de marihuana. Nos parece un despropósito, no es para tomárselo a la ligera, con la seriedad del caso nos parece fundamental tener este espacio, por eso la idea de que a partir de hoy y esperemos por mucho tiempo nos puedan acompañar con la columna. Bien. Y aprovecho la introducción y quería invitar a todos, ¿no? A que al que está del otro lado, al que escucha, a que mande un mensaje, a que nos escriba, a que haga todas las preguntas que quiera hacer, porque nos parece importante justamente brindar eso, brindar información. A mayor cantidad de información, a información más precisa y más certera, vamos a lograr que todo esto vaya pasando y que lleguemos a una regulación, a una ley justa para todos. Así es, en el transcurso de la semana le decimos a la gente que si quiere acercarnos su inquietud para que en el desarrollo de las columnas de Diego vayamos sacando y evacuando esas dudas, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o a través del teléfono de la radio. Exactamente. Hoy en particular, por ser el primer programa, nos parecía interesante hablar sobre la historia, un poco de la historia del uso de la marihuana, de cómo se llega a la prohibición, de cómo esto fue intermitente, porque después se legaliza de nuevo, después se vuelve a prohibir, y bueno, en la historia tuvo todas esas idas y venidas que estamos tratando de revertir para que sea legal definitivamente. Bien. ¿Cómo comienza todo entonces? ¿Cómo arranca la historia? Los primeros registros que se obtienen de plantas y de semillas de cannabis, de cáñamo, son del año 8000 antes de Cristo. ¿Sí? Se estima que esta fue la primera planta utilizada por la humanidad como para consumo, ¿sí? Sus semillas eran utilizadas para consumo y las fibras para hacer tejidos. Tengan en cuenta esto, piénsenlo, 8000 antes de Cristo. La primera referencia a la marihuana utilizada como medicina es en el año 2700 antes de Cristo. Esto es en Oriente y ya está escrito y están libros que esta planta era utilizada con fines medicinales. O sea que ahí también tenemos un apunte importante, porque en el año 2700 antes de Cristo en Oriente ya sabían que esta planta podía curar, podía calmar un montón de males, y hoy en día estamos luchando por dar vuelta esa historia, ¿no? Alrededor del año 100 antes de Cristo en Oriente ya se empieza a utilizar la fibra para hacer papel, ya hay escritos en papel de cáñamo, así que ahí tenemos una aplicación más. Alrededor del año 1500 la planta es llevada desde Oriente hacia África. Se empieza a cultivar en África, de África pasa a Europa, es empezada a utilizar en Europa y la traen a América los colonizadores. En América, en Centroamérica, en México, en las islas donde desembarcan, los colonizadores traen a sus esclavos y esos esclavos que fumaban marihuana traen sus semillas. A partir de ahí empiezan a cultivarla y se radica en América. La planta es utilizada sin ningún tipo de problema en América, se introduce en Estados Unidos. En Estados Unidos la toma la farmacopea y la empiezan a utilizar como medicamento principalmente. No todavía como fibra textil o fibra para papel, principalmente como medicamento. se desarrolla en Estados Unidos, se desarrolla en la farmacopea, luego empieza a utilizarse como fibra textil y luego como pulpa para fabricar papel. Claro. Esto sigue su curso, no tiene ningún tipo de problema hasta la década del 30 aproximadamente, que ahí por un interés más que nada comercial principalmente, se decide o se empieza a buscar la posibilidad de ilegalizarla o de dejarla de lado para así poder tener un desarrollo mayor de la industria petrolera. La industria química es la que comienza a hacer lobby como para que la planta de cáñamo de marihuana se deje de lado y se empiecen a producir sintéticos. Si bien no encontraban mucho la forma de hacer que esto sucediera, porque no había unos grandes capitales que pudieran hacer que frenar el avance del cáñamo, le buscan la vuelta racial en Estados Unidos. Qué raro. Era mucho más fácil estigmatizarla por ese lado, claro, que por el lado económico. Entonces empiezan a agarrar casos de gente de México diciendo que los mexicanos violaban a personas bajo la influencia de la marihuana, que cometían delitos bajo la influencia de la marihuana, que era una planta demoníaca, satánica, entonces que convenía por el bien de la nación ilegalizarla. Era un acto patriótico. Exactamente, un acto patriótico. Se destruyen todos los campos que había de marihuana, de cannabis, y bueno, se ilegaliza. A partir de ahí entramos en un periodo de legalización e ilegalización constante, porque por un lado la farmacopea no la quería legalizar ante el avance del patriota americano y del lobby de las compañías petroleras. Todo esto década del 30, más o menos. Alrededor de la década del 30, década del 30, década del 40. Sí, y un componente moral también muy fuerte. Estamos hablando de época también de la ley seca. Digo, también había toda una impronta, claro, en cuanto a la moralidad que hacía que todos estos hábitos sean censurados y criminalizados. Exactamente. Década del 40, Segunda Guerra Mundial, se necesitaban fibras para paracaídas, fibras para cuerdas y demás. Estados Unidos pide por favor a sus granjeros que vuelvan a cultivar marihuana. Los granjeros vuelven a cultivar marihuana. Inclusive en algunos estados tenían que destinarle cierto porcentaje de su cultivo al cultivo de cáñamo, si no eran penalizados. Segunda Guerra Mundial, producen cáñamo para telas, para hilados y demás. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se sigue con este avance patriótico y demás, y se termina de concretar la ilegalización dentro de Estados Unidos. Estados Unidos lleva esto ante la ONU y hace un pedido, un llamado internacional para que se declare ilegal en todo el mundo. Uh-huh. El resto de los países, lamentablemente, sin plantear ninguna diferencia, acatan lo que dicen los yanquis. Agachan la cabeza y dicen, bueno, ilegal para todos. Así que a partir de ahí, década del 60, con toda la historia de Vietnam, del pacifismo, de los hippies y demás, de nuevo, ilegal para todo el mundo. A partir de ahí se suceden los años. Década del 80 se establece la famosa, el llamado a la guerra contra la droga. Uno de los las cabezas de esa guerra contra la droga fue Ronald Reagan. Le dio bastante impulso, se creó la DEA, le dieron un montón de fondos a policías antinarcóticos. Se comienza ahí a ver el negocio entre la policía, el poder judicial, los distintos intereses. Así que de década del 80 crece mucho esta guerra contra las drogas hasta mediados de década del 90. Uh-huh. A mediados de década del 90, en la costa oeste de Estados Unidos, surge una gran movida por el uso medicinal, uh-huh, de la marihuana. Así que alrededor del año 95-96 se hace un llamado a un referéndum en California para ver la posibilidad de utilizar la marihuana con fines estrictamente medicinales. Se aprueba ese referéndum y a partir de ahí, en California, la marihuana es legal para uso medicinal. ¿Cuál es el problema? El problema es que era legal en el estado de California, pero las leyes nacionales, claro, lo seguían prohibiendo. Entonces seguía habiendo allanamientos, seguía habiendo persecución de usuarios, seguía habiendo la misma persecución que hasta ese momento. En esos años del 95 al 2005, más o menos, si bien hay movida por la legalización, se entra en una especie de bache. No hubo grandes avances en ese periodo. Y a partir del 2005-2006, sí empieza a haber cambios de nuevo, sí se empiezan a sumar más estados por la legalización para el uso con fines medicinales, y empieza a producirse un efecto dominó. A mayor cantidad de estados que la legalizan para uso medicinal, se le suman hace un año y medio dos estados que dicen, momentito, vamos a legalizarla con todos los fines, tanto medicinal como el recreacional. Vamos a regularlo, vamos a darle una estructura similar a la del alcohol y a la del tabaco, a esa regulación, y vamos a permitir que cualquier adulto mayor de 21 años pueda acceder a un negocio y comprar su marihuana. Y así acabar con mercado negro, así acabar con el producto que no se sabe de dónde viene, qué calidad tiene y demás. Bueno, se lleva adelante la prueba, se comienza esto hace un año, y hasta el momento los resultados son demoledores. Queda más que claro que el camino es ese. Sí, sí, que si algún yanqui sale enfierrado y hace una masacre, no es por culpa de la marihuana, porque con marihuana prohibida o no prohibida, los yanquis hacen esas cosas. Es parte de su cultura, digamos. No sería por la marihuana. Si fueran mexicanos sería otra cosa. Claro, son mexicanos drogados. Claro. En el caso de los norteamericanos no lo hacen por la marihuana, no sería la marihuana la culpable. Pero no, bastante completo, un recorrido muy interesante respecto de todos los usos que desde hace miles de años se hacen con la planta del cáñamo, y de cómo los distintos intereses económicos y políticos han jugado a lo largo. Si uno ve, bueno, hay un documental que es clásico, ¿no?, a la hora de hablar del tema, que se llama Grass, que es muy interesante, más allá de en sí el documental, fragmentos de publicidades norteamericanas de la época, donde es muy, viéndolo hoy es gracioso, pero en aquel momento imagínate lo que eran pibes viendo, décadas, estamos hablando del 40, el 50, donde en los noticieros te pasaban casos de abominaciones o gente que fumaba un cigarrillo de marihuana y a los 5 minutos se volvía loco y mataba a toda su familia, o se hacía comunista, que era mucho peor. Sí, hacían comunistas por fumar marihuana. En ese momento era, visto de lo es bizarro, es gracioso, pero en aquel momento era una política de Estado llevada adelante en Estados Unidos. Sí, sí, totalmente. Todo eso, bueno, se le fue cayendo. De a poco se fue desmoronando, porque a medida que había estudios que se avanzaban en las pruebas y demás, se daban cuenta que no, que era toda una gran mentira. Una de las patas importantes de este proceso de regulación a nivel mundial también es el acceso a Internet. Claro. Eso fue lo que terminó también de volcar, o está terminando de volcar, esa prohibición hacia nuestro lado y llevarlo a la legalidad. ¿Cuántos países tienen en cuenta que ya es legal la marihuana? Y en este momento, medicinales, es increíble la cantidad que se han sumado en los últimos 2 años. El último fue la semana pasada, Puerto Rico. ¿Sí? Puerto Rico lo toma más que nada como una medida económica. Mucho desempleo, mucho falta de trabajo, falta de ingresos y demás. Entonces el gobernador de Puerto Rico decide legalizarla más que nada con esos fines. En realidad no con esos fines, sino a raíz de eso. El fin es estrictamente, claro, por ahora, medicinal. Medicinal. Sí. Y mucha gente no sabe, digamos, porque dice que no conoce, digamos, por qué es un uso medicinal, digamos. ¿Se sabe, digamos, en dónde se aplica y en qué enfermedades? Sí, sí, y eso también nos ha permitido, gracias a la legalización, ir ampliando el fundamento científico, ir ampliando esa base. En principio, en la década del 90, cuando se legaliza en California, la principal aplicación era para personas con cáncer. Claro. Calmar dolores, en casos de quimioterapia, calmar los vómitos, que esa persona pudiera dormir, que se sintiera más relajada. De a poquito se fue avanzando, se avanza y se descubre que funciona bien en esclerosis múltiple, una enfermedad que tiende a que los músculos se endurezcan, se pongan como garrote, y la marihuana lo que hace es aflojar y calmar esos espasmos musculares. Se sigue avanzando, se descubre que para una forma de HIV específica esto ayuda. Se descubre que para casos de anorexia y bulimia también ayuda. Y así se fue avanzando hasta que el último gran descubrimiento, digamos, es hace aproximadamente 2 años y medio, que lo empiezan a probar en chicos con epilepsia. Esto generó un gran revuelo por lo que generaba, ¿no? Un nene de 6 años dándole marihuana, se armó todo un debate, pero está comprobado que un cannabinoide en particular, que se llama CBD, tiene efecto antiepiléptico. Ese cannabinoide lo que hace es que las convulsiones se reduzcan. Sumado a eso, descubren que las convulsiones se reducen y el nene empieza a tener más contacto con su entorno. Empieza a estar más despierto, empieza a estar más vivo. Algunos hasta empiezan a hablar, que no hablaban. Agarran las cosas, que antes no las agarraban. Mejora mucho la capacidad motora. Eso fue el último gran avance y gran revuelo que está causando hoy la marihuana. Entonces, con todos estos descubrimientos, vamos dando pasos hacia adelante y la comunidad científica está diciendo: señores, nos tuvieron esto oculto durante tantos años, déjennos realmente investigar, déjennos utilizarlo y aplicarlo para bien de la humanidad. Y digamos, capaz que la persona se imagina que le dan un cigarrillo de marihuana al nene armado y no. Hay otros procedimientos que se utilizan como para que se llegue a esta instancia. Básicamente en nenes con epilepsia lo que se hace es trabajar con aceites, con extractos. Se elabora un extracto a través de la planta, se extraen estos cannabinoides específicos y el nene lo que toma es una porción de ese aceite. Una vez por día, 2 veces por día, depende de la planta, depende del chico y demás. Pero lo que consume es una porción de ese aceite. Así que bueno, las aplicaciones hoy son muchísimas y se sigue investigando. Se está abriendo esa posibilidad de investigación, así que bueno, bienvenido. Bienvenido porque está haciendo que la planta realmente llegue a este punto de ser libre y regularizarla. Sí, lo que está claro es que a medida que el tiempo avanza, lo que va quedando en evidencia es que no quedan muchos argumentos, digo, los entre comillas argumentos de aquellos que siguen sosteniendo la prohibición y la ilegalización. No, es decir, una vez que empezás a discutir más o menos seriamente, se quedan sin argumentos, porque es más, gente que hasta puede defender que no debería legalizarse la marihuana, cuando uno le retruca respecto de: ¿te parece correcto que alguien que tiene un cigarrillo de marihuana el trato sea meterlo en cana? O más, si alguien que tiene algún problema de consumo de marihuana, es decir, adicción, que el trato sea a través del sistema penal y no del sistema de salud, hasta esas personas te dicen: no, está mal. Y entonces, ¿qué otra salida queda más que la legalización? ¿Cuál sería la otra salida? No hay. Totalmente. No hay. Tenemos 30 años de ensayos de prohibición y de sometimiento al sistema penal y está claro que no soluciona nada. No soluciona nada. Si le querés dar una salida a un tema supuestamente de salud, es una locura condenar a una persona y meterla en la cárcel. Estamos hablando de una persona que ellos dicen que son enfermos, cuando está claro que no, pero digamos, si nos basamos en esa teoría, lo estás introduciendo al sistema carcelario. Entonces, en vez de darle, agregándole un montón de otros problemas que no tenía tal vez hasta ese momento. Totalmente, no le estás dando una salida, no le estás dando una contención. Lo estás condenando. Es una locura. Diego, ¿y cómo ves vos que en el panorama actual la posibilidad, y ya con esto cerramos, son casi media, ¿cómo estamos en nuestro país en cuanto a qué podemos esperar del mediano, largo plazo? ¿Se nos ha escapado una oportunidad? Quiero decir, en cuanto a que desde el propio gobierno se ha incentivado el tema de la famosa comisión de científicos con Aníbal Fernández, Mónica Cuñarro, científicos del CONICET, lo que muchos de estos elementos están como para llevar adelante una discusión seria respecto de, al menos no la legalización, pero sí sacar determinadas figuras que tienen que ver con el consumo de determinadas sustancias del Código Penal. Este año es muy particular, desde ya año de elecciones, nadie quiere tocar el tema. Si le preguntás a un político, quizás no se defina por un sí o por un no, pero te va a esquivar la pregunta. Claro, te van a decir, estamos en campaña, no se puede mezclar esto con la campaña. Sí. Y así, dale, va adelante. O la respuesta también es último año del gobierno, hay que dejarlo para los que vienen y es una discusión a futuro. Yo creo que, bueno, este año no va a haber avance, pero sí el año que viene. La parte medicinal yo creo que va a ser un gran cambio. Ten en cuenta que la región está produciendo un cambio, uh-huh. Uruguay legalizando, Chile con una experiencia piloto que duró un año, está dando un gran paso. En Chile ya está presentado inclusive el proyecto de legalización para el uso medicinal. Yo creo que la región está ayudando, se está produciendo este efecto dominó, así que acá yo creo que en cuestión de 2 años como mucho tenemos que tener un avance y, como decías vos, quitar de la figura penal el consumo de la marihuana. Uh-huh. Esperemos que así sea. Diego, para comunicarse con la asociación, ¿cómo se puede hacer? Lo pueden hacer vía Twitter, estamos como @cannabismdq. Lo pueden hacer a través de Facebook. Con doble N. Cannabismdq. Lo pueden hacer a través del Facebook de la agrupación, que es Agrupación Marplatense de Cannabicultores, o se pueden acercar los días martes después de las 19, los días jueves después de las 21 a Italia y Chacabuco, que es donde tenemos la sede. Así que ahí, si nos quieren conocer, quieren venir a hacer una consulta personal, se acercan ahí martes después de las 19, jueves después de las 21. Perfecto. Italia y Chacabuco. Perfecto, Diego. Muchas gracias, interesantísimo. Bienvenido. Así comenzó la columna de la Asociación Marplatense de Cannabicultores. Vamos a escuchar música.